Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Viernes 18 de agosto del 2017, momento de comenzar el resumen de noticias Cultura al Día. En los controles nos acompaña Jack Hernández. Le saluda Lister Ramos. Titulares. Presidente Maduro repudió atentado ocurrido en Barcelona, España. Asamblea Constituyente aprobará este viernes ley constitucional contra el odio y la violencia. Presidente Maduro felicitó al Centro de la Diversidad Cultural por motivo de sus 11 años. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor entregará más de 2.000 viviendas rehabilitadas. Misión Nevado realizará operativos animalistas en Guarena este sábado. Vinila Rocola amplía oferta artística para el disfrute familiar este fin de semana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió este jueves el atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Barcelona, España, que dejó 13 muertos y más de 100 heridos. Asimismo, en su cuenta de red social Twitter, expresó que Venezuela se une al dolor del pueblo de Barcelona y el mundo ante brutal ataque terrorista. Elevamos nuestra oración por las víctimas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobará este viernes la Ley Constitucional contra el Odio y la Violencia Política, presentada el pasado jueves por el presidente de la República, Nicolás Maduro. La información fue ratificada por la presidenta de esta instancia, Delcy Rodríguez, durante la sesión ordinaria celebrada este jueves. A atentar contra el orden constitucional. Ustedes han podido ver que en estas dos semanas de funcionamiento del Poder Constituyente originario, hemos convocado a las distintas ramas del Poder Público y de esa asistencia para expresar su subordinación al Poder Constituyente originario, se han aprobado decretos constituyentes ratificando la subordinación, en algunos casos, por ejemplo, dando instrucciones muy concretas. En el caso del Poder Judicial, se le instruyó al Poder Judicial pues traer medidas, un plan para una reforma profunda del sistema judicial. Ayer al Poder Ciudadano se decretó la reorganización de los distintos órganos del Poder Ciudadano, y en el caso de hoy, que se había convocado a la directiva de la Asamblea Nacional al Parlamento Constituido, decidieron no asistir, como siempre, cuando se trata de atender las necesidades de Venezuela, cuando se trata del diálogo político como una forma constructiva de avanzar en una democracia, en un espacio democrático de convivencia, de reconocimiento del otro, ellos hicieron valer silla vacía. Silla vacía que ratifica una posición de desconocimiento de la voluntad del pueblo de Venezuela que el 30 de julio... 3,5 minutos. Durante esta semana se rehabilitarán en todo el país más de 2.000 viviendas a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Este viernes el programa social creado en el 2009 por el comandante de la Revolución, Hugo Chávez, estará entregando viviendas rehabilitadas en todo el territorio nacional. Instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, la llave de tu vivienda, pero ahora rehabilitada, junto con Katherine, son dos hermanas. Yo quisiera que recibas esta llave en nombre del gobierno bolivariano y nos digas cómo te sientes hoy. Una hermosa historia de vida. Tú eres de la más importante porque eres de la que más trabaja. Todos tenemos que ser, todos somos importantes en esta revolución. Sí, somos importantes. Y me preguntaba cómo me sentía. Me siento muy emocionada, muy agradecida. Un sueño hecho realidad. Comenzamos a fabricar la casa poquito a poquito y no habíamos podido por lo económico. Somos solamente dos, tenemos hijos. Y bueno, cuando llegó Tricolor, fue una gran esperanza. Ya todo esto hecho realidad y muy agradecida. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Misión Nevado continúa su despliegue en el estado Miranda y para este sábado 19 de agosto extendemos la invitación a participar en la fiesta animalista que se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar de Guarenas. Atención veterinaria de manera gratuita, vacunaciones antirrábica y desparasitaciones, servicio de corte de uñas, limpieza de oídos y baños antigarripaticidas, es parte de lo que ofrecerá. También tendrán la oportunidad de visitar el punto de adopción, donde podrás brindarle la oportunidad de un hogar a perros y gatos protegidos. Ese grado de sensibilidad uno tiene que y uno puede desarrollarlo. La capacidad de amar es infinita. Es infinita. Infinita. Desarrollémosla. Creo que esos son valores esenciales para poder construir el socialismo. Sin esos valores, todo sería mentira, todo sería falso. 3:07. El espacio natural de la feria es el eje del buen vivir que se prepara para recibir en su quinta edición Vinila Rocola este próximo sábado 19 de agosto desde las 2 y hasta las 6 de la tarde con entrada libre. En esta ocasión Vinila Rocola, Feria del Disco y otras rarezas musicales contará con la participación de distintas iniciativas independientes como lo son la Asamblea de Artesanos de Caracas, el colectivo Guerrillarte Diseño Consciente y el Laboratorio Creativo Cayena. Para participar en las próximas ediciones, puedes llamar al número telefónico 0212-482-3130 o escribir direcciondeproduccion.iaen@gmail.com. Generando información, cultura al día. 3:08 y así llegamos al final de nuestro programa informativo desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, nos acompañó Jack Hernández. En la narración, esta servidora, Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos un feliz fin de semana. Canción, un pasito en multitudes para la América en acción. Para los niños la ternura, para el alma mi rosal inmenso como mi llanura. Suelte puño y manantial para la guerra nada. Para la guerra nada. Viento, una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para la guerra nada. Está mi pecho, para la tarde un arrebol, para las madres la esperanza, para la tierra el labrador, para la patria está Bolívar, a tu amenaza está la unión de nuestro pueblo, un solo hombre, para tu odio está mi amor, para la guerra nada, para la guerra nada. Thank you.

uno de los 9 puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente es ganar la paz, reafirmar los valores de justicia, de la no impunidad y construir la paz verdadera. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Sí, señor, se lo sé, es que yo la quiero. Sí, señor, se lo sé, es que yo la quiero. Sí, señor, se lo sé, es que yo la quiero. Sí, señor, se lo sé, es que yo la quiero. Que no te cela, es que no te quiere, la que no te llama, es que no te quiere, pues la que no te manda, es que no te ay, quiere. Si no te reclama, en una conversación, sí, señor. De amigos y sus parejas, ¿cómo no? En una conversación, sí, señor. De amigos y sus parejas, ¿cómo no? Se llegó a la conclusión, sí, señor. Que si te quiere te cela, la mujer que no te cela, es que no te quiere, la que no te llama, es que no te quiere. Oye, la que no te manda, te reclama, te pregunta dónde vas, sí, señor, o si no, a qué hora llegas, ¿cómo no? Te pregunta dónde vas, sí, señor, o si no, a qué hora llegas, ¿cómo no? Revisa tu pantalón, sí, señor, tu bolsillo y tu cartera. La mujer que no te cela, es que no te quiere, la que no te llama, es que no te quiere, oye, la que no te manda, es que no te, ay, quiere. Si no te reclama, más tú no quieres vivir, sí, señor, sin ese hermoso tesoro, ¿cómo no? Más tú no quieres vivir, sí, señor, sin ese hermoso tesoro, ¿cómo no? Porque vale para ti, sí, señor, vale mucho más que el oro. La mujer que no te cela, es que no te quiere, la que no te llama, es que no te quiere, oye, la que no te manda, es que no te, ay, quiere. Si no te reclama. Alambre bohemio, Luis González. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 3 y 26 minutos. Esa mujer que te ofende es tan fácil. 3:31. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. No sé qué haría si pierdo mi iPad Touch. Me perdería sin mi GPS. Me siento bien con mi iPad Touch. Sin tableta Touch viviría infeliz. Hoy te buscaré por mi Facebook. Pediré tu pin, te mandaré un WhatsApp. Hoy te buscaré por mi Facebook. Pediré tu friend, jurungaré tu blog. Te seguiré, te seguiré. Minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Mañana, ya mi amor no le hace caso. Quiero que amanezca el sol.

3:47. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

quedó en el estero. Salió el primero de enero y llegó el último a diciembre. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 4 y 5 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad, 96.3 FM, consigues nuestro sabor del Caribe. Puerto Rico me voy a la y en el trombón de su puente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 4 y 9 minutos. Thank you.

una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra chamo. Y su significado es... adolescente. Palabra popular que nos distingue en muchos países de Latinoamérica. Viene de la palabra chum, que en inglés significa amigo o camarada. Escuchémosla en una oración. Ayer conocí al chamo que me contaste. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. El Ministerio Público solicitó al Tribunal Supremo de Justicia emitir una orden de captura a Germán Ferrer, esposo de Luisa Ortega Díaz, de la exfiscal de la República, quien está supuestamente implicado en una red de corrupción y extorsión que dio como resultado la apertura de cuentas millonarias en dólares en bancos de las Bahamas, un hecho en el que también están presuntamente involucrados fiscales que laboraron en la gestión anterior. En declaración a los medios, Tarek William Saab, actual fiscal general, mostró 6 folios originales que dan cuenta de las acciones de Ferrer, a quien calificó como extremadamente graves y de gran vergüenza nacional, y que llevarían al diputado a enfrentar un proceso judicial por los delitos de corrupción propia, extorsión, delito de asociación para delinquir y legitimación de capitales. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Para mi tierra, porque mi tierra. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 4 y 25 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Minutos. 24 horas de programación Cabilla. Cabilla. Ajá. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cuando la

color. Pero cómo no hacerlo si tú me vuelves loco. Y 42 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad. Todos a comer fruteros y fruteros. Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney. Las 4 y 47 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, te hablo desde la prisión. We'll be right back.

se cansa, todo el mundo se alborota. Ciudad 96.3 FM. Las 5 y 7 minutos. Hoy quiero contarte algo muy especial. Por ti siento cosas que no puedo explicar. No existe un verso ni tampoco frase. Escriban lo que tu amor me hace. Me vuelves loco con tan solo palabras. me vuelves loco con tan solo palabritas. Solamente si salen de tu boquita. Nunca te di un beso y no fue necesario para quererte y pensar en ti a diario. ¡Mambo! Déjame decirte con palabras lo que cae en mi corazón. Oportunidad de tu parte para demostrarte cuánto te quiero. Las 5:10. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.